¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez y desde la gran Radio Nauta FM 106.3, comenzando un día de miércoles. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes de miércoles, como decías vos. Bueno, saludando nuevamente acá a toda la gente que está presente en el piso, al Tigre, y bueno, otra vez de acá hoy. Dando una manito, la verdad que tiene un lindo gusto esto, sí, que no se descuiden. Ya está cerruchando el piso acá el Agus, productor del programa, pero bueno, el lunes y hoy miércoles también me está acompañando desde el aire. Empezamos un poquito tarde, bueno, hay cuestiones que estamos tratando de solucionar, quedamos nosotros aquí en el aire, pero bueno, lo vamos a meter garra y vamos a sacar el programa adelante. Hay cosas para hablar. Está el Superclásico. Ahí nomás, a la vuelta de la esquina, el domingo va a volver el Superclásico. Todavía me quedó en la memoria la estadística que me habías dicho. 17 sí, eran, ¿no? 17 torneos, sí. 17 torneos hace que ninguno de los dos equipos venía de ganar en la fecha anterior. Así que, bueno, después de la victoria de ambos, del domingo, está todo más que dicho para este Superclásico, que en realidad hay varios dichos más en esta semana. Ya se empezó a jugar un poco con los árbitros. Creo que es habitual darle sí, un poquito de polémica. Sí, sí, creo que, bueno, estamos acostumbrados igual a esta semana de los Superclásicos. Siempre, quizás el periodismo está esperando todo el tiempo las novedades. Ya sabemos que Delfino va a dirigir el Superclásico. Así es, sí, el designado. Y bueno, otro de los temas centrales, aparte del árbitro, es el tema de los visitantes, también que no van a estar, y las entradas para River. Sí, la verdad, bastante polémica con ese tema, porque, bueno, y lo tenemos también a Nico, el conductor de este programa, también bastante complicado con eso, porque bueno, él es socio adherente, y hubieron muchísimas complicaciones con la página a través de la cual los socios hacen el canje de la entrada. Estamos hablando de la página Top Show, que la verdad tiene un servicio pésimo, siempre es pésimo el servicio para todos los partidos. Bueno, en este caso superó su nivel de pésimo, ya no sé cómo se puede describir. El tema es que estuvo colapsada durante todo el día lunes, que era cuando comenzaba el canje. Bueno, los socios intentaban hacer la operación mediante internet. Bueno, el sistema totalmente colapsado, caída de la página, muchas broncas, mucho descargo a través de las redes sociales. Recién a la 1 de la mañana se habilitó de vuelta, así que los que tuvieron suerte pudieron sacar su entrada, canjearla en realidad, porque el socio paga todos los meses para tener sus entradas. Y bueno, en el caso de Nico, que es un socio adherente, se quedó sin entradas porque inhabilitaron directamente para los socios adherentes, que son los que están a más de 300, entre 300 y 500 kilómetros de distancia. Así que, la verdad, lamentable. Sí, sí, bueno, creo que el problema ya viene directamente, aparte, desde el servicio de internet, más allá del club, que obviamente tiene sus responsabilidades, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que a la hora de usar internet quizás se cuelgue un poco la máquina o pase algún error. Imagínense con miles de usuarios en una sola página en un mismo momento. Habría que mantenerlo eso, o quizás habría que construirlo para que sea capaz de soportar todo eso, porque bueno, si no ocurren estas cosas, y como sabemos siempre, el afectado es el hincha. Claramente, se va a jugar el clásico el día domingo, como decíamos, sin público visitante, o al menos eso es lo que dice la medida de la AFA, que todavía se sigue manteniendo. Pero bueno, ya han salido a la luz varios hinchas de Boca que han conseguido entradas. No sé cómo lograrán meterse al estadio. Infiltrados. No sé si le va a ir bien. Pero de responsabilidad de parte de la dirigencia también hay, porque se habilita, bueno, estas entradas que se habían habilitado el día lunes también para no socios, se habían habilitado un total de 1.700 entradas centenario, popular centenario, para no socios, a 350 pesos. Bueno, cuestión que estas entradas no podían salir a la venta para no socios, tenían que ser solamente para socios, por lo cual el club va a afrontar una medida, seguramente la clausura de esta parte de la popular para el próximo partido. O sea, una movida dirigencial por plata, porque obviamente 350 pesos vale más que la cuota que está pagando el socio mensualmente, más las plateas Belgrano, que también la estaban vendiendo 800 pesos, así que la verdad, una vergüenza lo de la dirigencia de River, de cara a un superclásico que va a ser totalmente rojo y blanco. Sí, sí, bueno, esos problemas, la verdad que siguen surgiendo. El tema del precio de las entradas a la hora del superclásico, sinceramente, es una locura. No se puede pagar tanto para ver un partido, sobre todo siendo socio, gente que paga todos los meses una cuota. Se podría suponer que, aunque sea media entrada, esté paga. Pero ni siquiera eso, y bueno, se complica a la hora de sacar las entradas. Y también hemos visto por ahí que las reventas, sabiendo que ya no hay más entradas, las reventas llegan hasta los 2.000 pesos. Sí, sí, una realmente locura. Una locura, son precios desorbitados. Bueno, por lo pronto aquí empezamos con un poco de movidito, indignación, sí, un poco de polémica le damos a este superclásico, pero vamos a escuchar un poquito de música como para alegrar este día de miércoles, con un poco de cuarteto. A movernos un poco. La Mona Jiménez para todos ustedes. Men now. dedos caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Continuamos con Depornauta, un puntinazo al espacio. Se nos pasó un poquitito el tiempo, ya son I-25. Dejemos un poco de lado el fulbito y el superclásico. Seguramente el viernes lo vamos a tener que retomar. Vamos a tener que tocar algunos temitas. Pero hubo un adiós en el tenis. Nalbandian dijo adiós. Se retiró de su etapa como profesional a través del tenis. La verdad que hace bastante venía complicado, con muchas lesiones, seguramente lo venía padeciendo bastante, el tema de no poder jugar la Davis, que creo que siempre fue su gran anhelo. Así que bueno, David Nalbandian le dijo adiós al tenis y queda ahí un hueco, ¿no? Entre, para el seleccionado, digo, más que nada. Sí, sí, bueno, se retiró Nalbandian después de tantas complicaciones, no pudo lograr lo que él quería. De ganar la Davis, claro. Siempre luchó para estar ahí, pero el tema de las lesiones y bueno, resultados también que no se le dieron, y ahora sí queda un vacío importante en la selección, sabiendo que bueno, que Del Potro también tiene sus problemas ahí con el equipo de la Davis. ¿Volverá a jugar Del Potro la Davis? Eso habrá que verlo. Puede ser la pregunta, ¿no? Quizá ahí se vele el motivo por el cual no iba. Esperemos, ¿no? Sabemos que es un gran jugador y que le serviría mucho a la Argentina. Sí, también se sabe que no siempre hubo la mejor relación entre ellos. Es más, era uno de los motivos por los cuales Del Potro también se alejó de lo que es el circuito de la Copa Davis y prefirió darle prioridad a su carrera. De todas maneras, dijo, bueno, perdimos a un jugador muy talentoso, tampoco hizo mucho alarde, ¿no? De algún tipo de amistad o algo de eso. Parece que no la hay. Y no. Parece que siempre tuvieron ahí. Creo que también puede ser un problema, ¿no? De llegar a la selección argentina como de, no sé, el mejor. Y al ver que hay competencia en el mismo equipo. Porque, bueno, Nalbandian los supimos tener ahí arriba también, luchando con los mejores. Al igual que Del Potro ahora. Entonces quizá eso era algo que molestaba a alguno de los dos o a ninguno, no lo sabemos, la intimidad, pero puede ser otro motivo. Claro, sí, justamente como hablábamos sobre Messi también el lunes, son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de manejar un equipo con tantas personalidades, tantos egos, como se dan también en el tenis, un deporte muy individualista. Pero bueno, lo cierto es que a los 31 años, igual ya estaba un poquito grande, David se retiró de del tenis profesional seguramente va a estar ligado al tenis desde otro lado. También le gusta mucho el automovilismo. Sí, es un tema ese de las edades, ¿no? Porque bueno, ahora el fútbol, algunos llegan hasta los 40 años casi jugando y algunos tienen lugar en el equipo a pesar de la edad. Y vemos la, bueno, 31 años parece muy joven viéndolo con ojos futbolísticos el retiro de sí. Nalbandián. El retiro que lo va a hacer, lo va a efectuar, se podría decir, en el partido que va a jugar exhibición frente a Rafael Nadal en la Rural el 23 de noviembre, aquí en la Argentina. Bueno, será como una especie, no sé, de despedida que con Nadal, nada más ni nada menos. Un récord de 383 triunfos, 192 derrotas y 11 títulos. Llegó al tercer lugar del ATP el 20 de marzo de 2006 y acumuló una moneda más que importante para lo que fue su carrera. Pero bueno, la verdad que siempre hizo fuerza por Argentina. A uno siempre le gustó jugar la Davis y eso, la verdad que el pueblo argentino, por más que no sea muy amante del tenis, por ahí lo sabe ver, ¿no? Sí, bueno, esperemos poder verlo cerca del equipo argentino de tenis ahí dando una mano, porque bueno, es un gran tenista que puede ayudar y mucho. Quizás no en el equipo de la Davis, por diferencias con algún jugador, pero bueno, yo creo que en la Asociación de Tenis de Argentina puede ayudar y mucho, es alguien que sabe bastante. Sí, sí, sin duda, y más teniendo en cuenta lo que se viene para el equipo argentino, con por ahora la ausencia de Juan Martín del Potro, algunas promesas ahí que se vienen acercando, hay chicos que están jugando muy bien, bueno, después está Berloc, Pico Mónaco, que también se tiene que afianzar en su nivel, tal vez un poco aquejado también por algunas lesiones. Mayer, también, que por ahí nunca se destacó en lo que fue el circuito de ATP, pero que también está presente y ahora más que nunca en la Davis, tras el retiro del Rey David. Sí, bueno, veremos cómo le va ahora la selección con este equipo, ¿no? Son jugadores que tienen muchas ganas. Ellos saben que quizás no son los que están en el top 10, pero tienen muchas ganas y yo creo que uniéndose pueden formar un gran equipo. Así es, y bueno, como para no hablar más sobre el tema y dejarlo a él, escuchamos la conferencia de prensa de David anunciando su retiro. La verdad que no es fácil, ¿no? No es un día del más lindo de toda mi carrera, de lo largo de la trayectoria, pero bueno, es lo que me toca hoy. Cuando veo las imágenes y los torneos y demás, es una sensación de rara, ¿no? De ganas de estar, de competir, de volver a jugar. El hombro no me está ayudando en poder volver a entrenar con la exigencia que merece el circuito. Así que hoy es un día difícil anunciar el retiro de la actividad que me dio tantas cosas, me dio todo y a lo cual estoy súper agradecido de este deporte. Bueno, esas eran las palabras de David anunciando su retiro, y como ya lo hacen medio de costumbre los tenistas, también lo anunció vía Twitter, viste que están todo el tiempo ahí con las redes sociales. Así que bueno, Twitter se hace una vez más de eco de las declaraciones de los deportistas, esta vez anunciando el retiro de David. Se ve que a los deportistas les gustó el hecho de largar la primicia a ellos, ¿no? Porque siempre era el periodista el que buscaba la primicia, pero ahora ellos mismos se dieron cuenta que pueden generar una noticia, claro, importante, sin necesidad de un medio. Así es. Bueno, cambiando de tema, también se está jugando la Champions en este momento. El Bayern le está ganando al City, el Bayern de Pep Guardiola le está ganando al City 1-0. Y la Juve de Carlitos Tevez está perdiendo con Galatasaray. Así que, bueno. Qué partidos.

Bueno, lo cierto es que los murciélagos se enfrentaron al seleccionado de Brasil en esta final de la Copa América. Bueno, cayeron derrotados por penales. Por penales, tampoco es. Pero la verdad que los murciélagos nos vienen representando y muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Alrededor del mundo. Ya tienen varios títulos en su haber. Tienen Copa Mundial, Copa América. Así que la verdad, más que interesante. Los murciélagos, bueno, vamos a preguntarle a ver cómo es su trabajo. ¿Lo tenemos en línea? Estamos en línea con Daniel Hoffman. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Sí. Sí, estoy aquí. ¿Cómo están, muchachos? Muchísimas gracias por el contacto. Bien, ¿qué tal, Daniel? Justamente, sí, estamos charlando de lo que fue lo sucedido en la ciudad de Santa Fe con esta Copa América. Bueno, la derrota en la final ante Brasil, pero bueno, ¿cuáles fueron las sensaciones de este torneo? Y las sensaciones fueron agridulces. Por un lado, los murciélagos realizaron una Copa América fantástica, jugaron partidos en un altísimo nivel, en 8 jornadas realmente muy extenuantes desde lo físico, porque se jugaron partidos todos los días, no recibió goles en contra, y con todo esto que les cuento, les tengo que decir que no se quedaron con el título. Entonces, esa es la sensación de amargura que quedó, que después de haber hecho 2 partidos extraordinarios frente a Brasil, que hoy por hoy es el mejor equipo del mundo, es el último campeón paralímpico, en la 7ª fecha, que era en la etapa clasificatoria, se igualó 0-0, después en la final también se terminó 0-0, no se sacaron ventajas en el suplementario, y luego de tener nosotros una ventaja de 2-1 en los penales, Brasil lo revirtió y terminó ganándonos 3-2. Entonces, desde el rendimiento del equipo, desde el funcionamiento, desde las variantes tácticas, desde los relevos, desde la contención en defensa, el rendimiento ha sido brillante. Quedó la amargura de no haberlo podido plasmar con el título. Claro. Nos encontramos nuevamente con un Brasil que jugó en un altísimo nivel, salvo frente a nosotros. Ellos tienen 2 jugadores espectaculares, que son Jefferson y Ricardinho. Casi no la tocaron en la final. Hubo una estrategia defensiva que salió a la perfección. Y bueno, se falló en el tiro del final, en el tiro desde los 6 metros, en los penales, pero los chicos igualmente clasificaron para el Mundial de Japón, que será el año próximo. Claro. Hasta ahora ya se han disputado 5 mundiales, 3 los ganó Brasil y los otros 2 los ganó la Argentina, en Río de Janeiro 2002 y en Buenos Aires 2006. Así que el balance, salvo por haber perdido la final en los penales, ha sido altamente positivo. ¿Qué tal, Daniel? Te saludo acá, Agustín. Mucho gusto, Agustín. Yo lo que quería saber, ¿no? Sabiendo que, bueno, Argentina ha cosechado buenas victorias y, bueno, como nombrabas vos, los títulos mundiales, viendo que la Copa América se realizó aquí en Argentina, ¿cuál es el seguimiento del público a la hora de ir a ver los partidos o de estar presente? Bueno, el seguimiento en Santa Fe ha sido muy interesante. Hubo una convocatoria de público muy alta, especialmente en los últimos días, viernes y sábado, cuando se estaban desarrollando instancias decisivas. Pero también durante la semana hubo mucha participación de los estudiantes que iban con sus colegios a ver las jornadas, que eran de 4 partidos. Santa Fe en su momento se relacionó con la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, manifestando su inquietud de ser ellos los que organicen esta Copa América y sacarla de Buenos Aires. Es la primera vez que un torneo de estas características se hace fuera de la ciudad de Buenos Aires. Aparte del gobierno de Santa Fe, hubo muchísima predisposición y compromiso de la Universidad Nacional del Litoral, hasta el punto que todos los juegos se hicieron en las instalaciones del predio que ellos tienen. Y generalmente cuando los murciélagos se presentan en torneos de estas características, la cantidad de gente que asiste es importante. Yo recuerdo aquí en Buenos Aires en el 2006 cuando organizamos el Mundial, que el día de la final quedaron cerca de 1,000 personas fuera del CENAR, teníamos más de 3,000 personas dentro, y recordemos que es un estadio pequeño porque es de 20 claro. por 40, con tribunas tubulares, tuvimos más de 120 periodistas acreditados para esa final. Cuando hicimos la Copa América de 2009, también aquí en Buenos Aires, si bien la cantidad de gente fue menor, también tuvimos un acompañamiento importante. Y cada vez que los murciélagos viajan al resto del país, a tal punto que mañana una delegación de los murciélagos está yendo a Neuquén a participar del centenario de la ciudad de Zapala, la convocatoria de público es increíble. Les pongo un ejemplo, el año pasado estuvimos con los murciélagos en Tres Arroyos haciendo una exhibición, y el polideportivo de Huracán, con capacidad para 4,000 y pico de personas, estaba a full y con gente que quedó en la calle también. Así que lo que generan los chicos en el resto del país es increíble. Aquí en Buenos Aires, cuando se convoca para algún torneo de jerarquía, pero en el resto del país la avidez por ver a los murciélagos es aún mayor. Bueno, la verdad, celebramos eso desde aquí, la verdad que lo felicitamos por todo lo que hacen, porque la verdad representan y muy bien a la Argentina alrededor del mundo. Yo quería consultarte por el tema del CENAR. Bueno, el CENAR ya viene entrenando hace bastante ahí. Ahora, ¿cuál es el acompañamiento que se le da del Estado? Y el acompañamiento es el mismo que se le da a todos los deportistas amateur, tengan discapacidad o no. Hay una beca que entrega Secretaría de Deportes a los deportistas de alto rendimiento, que tiene un monto. Hay becas menores para los deportistas de alto rendimiento que están en la etapa de iniciación. Y además, desde hace un tiempo ha aparecido el ENARD, que es el Ente claro. Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que también colabora no solo con becas para los deportistas y para los entrenadores, sino con la posibilidad de que, si vos lo manejás con cierto margen para que el tramiterío salga sin ningún tipo de inconveniente, tenés la chance de llevar a diferentes selecciones argentinas a competir a torneos que no son regulares, o sea, que no es ni un mundial, ni un juego paralímpico, ni un juego panamericano, ni una Copa América. Por darte un ejemplo, nosotros tuvimos la chance de que la selección de golbol, que hoy por hoy en la Argentina estamos todavía en un camino de desarrollo, porque a nivel americano ocupamos el cuarto o el quinto lugar, el año pasado estuvo en Venezuela y estuvo en Brasil, y este año tuvo la posibilidad de participar en un juego panamericano exclusivamente de golbol en Colorado Springs, en Estados Unidos. Los judocas, que en los últimos dos Juegos Paralímpicos le dieron a la Argentina 2 medallas en cada uno de esos juegos, claro. El año pasado estuvieron en Cuba, estuvieron también en Brasil, este año están programando otro viaje, los nadadores estuvieron en el Mundial de Canadá, los integrantes de la selección de atletismo participaron del Mundial de Lyon en Francia, o sea que se empiezan a ver los frutos del ENAR, ¿no? Mayor, por supuesto, las becas que cobran los deportistas depende de rendimiento deportivo, de los logros que consigan. No es lo mismo la beca que pueden cobrar las leonas, por poner un ejemplo de deportistas sin discapacidad, y los murciélagos, siendo podio paralímpico que terminando quintos, ¿sí? Entonces hay una escala de premios de acuerdo a lo que se consigue en los mundiales y en los Juegos Paralímpicos, y a partir de ahí se destina el dinero para que las federaciones se lo entreguen a sus deportistas. O sea que el apoyo es mucho mejor que hace unos años. Seguramente faltarán algunas cosas, faltará que quizás las becas sean de un valor un poquito más elevado para quienes no están en el podio, pero sí están entre los 8 primeros del mundo, pero se ha avanzado realmente bastante, y nosotros a nivel federación tenemos la chance de poder llevar a los diferentes seleccionados a los torneos que yo les conté, que no son por los puntos, sino que son muy importantes desde la preparación a partir de los rivales que también compiten en ellos. Claro. Bueno, viendo que la gente lo acompaña mucho, la verdad que genera mucha felicidad acá. Es bueno que se sientan apoyados. Ahora, yendo más para el Mundial, ¿no? Lo que se viene el año que viene. ¿Cómo se maneja el estado físico de los jugadores, el entrenamiento regular? ¿O cómo llegan, cómo están para llegar a ese Mundial? No, los jugadores llegan en un estado físico óptimo. Entrenan todos los días como un equipo de fútbol de primera división. Y además concentran una vez por mes, 4 días. Así que por eso los muchachos llegaron a jugar la final después de 7 partidos consecutivos en un estado físico extraordinario, a tal punto que el entrenador en los 60 minutos de juego, que son muy desgastantes, solo rotó al delantero. El arquero y los 3 jugadores que defendían o que volanteaban no salieron un solo segundo después de 7 partidos en el lomo. Eso les da el claro ejemplo de que el nivel físico de estos deportistas es el mismo que tiene un jugador de fútbol de primera división o de selección nacional. Interesante de saber eso, porque por ahí no hay tanta difusión de las acciones de los murciélagos. Bueno, me decías ahora iban a estar viajando a Neuquén. Después tienen alguna gira por ahí, por el país. No, por ahora no se sabe, ya está terminando el año, seguramente se proyectará todo para el año que viene. Por supuesto, antes del Mundial alguna gira internacional seguramente se hará, se convocará alguna selección sudamericana para que venga a jugar aquí a la Argentina, pero bueno, a tan poquito tiempo de la finalización de la Copa América, realmente es muy prematuro poderle dar esta información porque aún no lo tenemos, ¿no? Eso después requiere de sentarse y ver con los demás seleccionados cuál es la disponibilidad de tiempos, de lugares, para poder coordinar torneos previos antes de un Mundial, que se van a hacer seguro, pero todavía no tengo manera de poder contestarte esa pregunta, ¿sabes? Perfecto, por lo pronto se hace mucho más federal en los murciélagos. Bueno, han estado jugando en Santa Fe, ahora también van a visitar Neuquén. Y bueno, Daniel, muchas gracias por el contacto. La verdad, muchísima suerte de cara a lo que viene y de cara a lo que va a ser la preparación para el Mundial. Y bueno, que sigan ahí metiéndole porque la verdad que lo hacen y muy bien. Dale, te agradezco. Bueno, les agradezco mucho por el contacto y a disposición para lo que necesiten. Sí, el teléfono siempre está abierto para ustedes, así que solo tienen que llamar y ahí estaremos para lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias por el contacto. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Daniel. Esa era la palabra, representante de la selección de fútbol para ciegos de Argentina. Bueno, como decíamos, tras esta derrota en la final, pero que la verdad el balance que hacía era más que positivo. Vaya invicta, y bueno, ahí en los penales. Sí, por sí. Nada. Pero la verdad interesante. Muy interesante. Mucha información la que nos brindó. La verdad que nos sacamos muchas dudas. Y bueno, cuando veíamos acá el resultado de haber perdido por penales no se veía tan catastrófico, pero se ve que ellos están intentando un nivel máximo para los jugadores. Por eso la valla invicta, por eso bueno, llegar a la final de una Copa América sabiendo que ya vienen ganando mundiales y todo, y perder ahí no es el objetivo. Se ve que sueñan con todo y la verdad que eso está muy bien porque de esa manera se logran los objetivos. Así es, vienen teniendo un nivel superlativo ya hace un par de años, como bien decía, con Brasil, son las 2 potencias en este deporte. Y bueno, no queda más que desearle suerte de cara a lo que viene y de cara a lo que va a ser el Mundial. A nosotros se nos está terminando el tiempo de programa de hoy. Voy a saludar, ya que estamos, a Gastón, que lo teníamos desde hoy acá en el estudio, pero no le habíamos dado la bienvenida. Tongas, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Estuvimos ahí sacándonos algunas dudas de lo que es el fútbol para ciegos, porque la verdad no tiene mucha difusión, no lo vemos cotidianamente en los medios de comunicación. A pesar de todo lo que han conseguido, eso, ¿no? Eso, a pesar de todo lo que... Bueno, pero igual se ve que la gente lo sigue, porque bien dijo él que hay muchos estadios donde gente quedaba afuera. Y la verdad que eso está bueno, habrá que enfocarse más los medios en darle un poco de difusión, porque la gente el apoyo ya lo brinda. Sí, si no lo llamaremos de vuelta aquí desde Pornauta. Y acá hizo su entrada triunfal el señor Faca, preparándose no para el Mundial de Fútbol para Ciego, pero sí para lo que va a ser el periodístico. Exactamente, el periodístico de hoy, que bueno, tenemos la fecha que va a quedar para siempre en la Ciudad de La Plata, que tiene que ver con 6 meses, claro, de la inundación del 2 de abril. Así que estaremos sacando móviles de lo que va a ser la marcha y la jornada que se está realizando, que arrancó ahora también en Plaza San Martín. Con bandas también, ¿no? De hecho, en este momento creo que están tocando bandas en Plaza San Martín. Y quedó claro que a 6 meses sigue faltando todavía respuesta por parte del Estado y por parte del gobierno municipal principalmente, y también del gobierno provincial y nacional. Qué problema, ¿no? Seguimos con eso. Mensajito, sigue mandando mensajito, Bruera, ¿no? Sigue mandando mensajito. Si cuando llueve, se pone el cielo nublado, te manda que probable que vuele el techo. Pero por ahora es lo único que se ha tomado medida en el asunto. Así que viene complicado. Está el tema de los subsidios y el tema de cómo queda endeudado. Al final que te inundaste la casa, se te perdió todo y lo que te van a dar, en vez de un subsidio, es un préstamo. Mirá. Y ese préstamo después tenés que pagarlo. Entonces, bueno, es terrible la situación, así que vamos a estar con eso. También tenemos la columna de cultura con Laurita. Vamos a estar hablando de La Colifata, que hoy cumple 22 años de la primera emisión. Mirá qué bueno. De la radio La Colifata. Y tenemos un móvil también desde el Congreso, que hoy entró en vigencia lo que iban a tratar en el Congreso, que tenía que ver con el presupuesto. Así que tenemos directamente un movilero adentro del Congreso, que es otro compañero que trabaja acá en Radio Nauta. La polémica del presupuesto. La polémica del presupuesto, exactamente. Buena música. Hoy tenemos el tema del día, tenemos que es el cumpleaños de Sting. Así que vamos a pasar un poco de Police. Mira, programa. La Mona completo. Jiménez. La Mona no, todavía no tenemos fecha, lo estuve escuchando. Estábamos con Beso a Beso a pleno ahí afuera bailando. Estamos movidito. Es un poquito dedicado al cordobés Nalbandián, ¿no? Al cordobés Nalbandián que se. Le mandamos un saludo con la Mona. Sí, claramente. ¿Se retiró? Así es. Era momento, ya estaba bastante baqueteado en Nalbandián. Sí, tenía casi un brazo ortopédico ya, porque el hombro no le daba más. Así que, bueno, se retiró David, pero los que no se retiran son ustedes, así que los vamos a dejar, nos retiramos nosotros. Pero antes, le voy a dar una información. Mañana en la Facultad de Periodismo se va a estar haciendo una charla sobre el fútbol como herramienta social. Va a estar charlando Diego Montes, que es representante de fútbol callejero. Lo tuvimos aquí en Depornauta también. Presente en varios mundiales y bueno, va a estar también un representante de la Cátedra de Sociología, también Juan Brands, haciéndose cargo un poco de lo que será esa charla. Así que bueno, lindo para verlo mañana. También el Club Villa Argüello, contando un poco la experiencia de ellos a través del barrio. Así que mañana jueves a las 3:30 de la tarde en la Facultad de Periodismo. Y bueno, nosotros ya no nos queda más nada, lo dejamos a ustedes, Faca, y nosotros nos vamos hasta el viernes. Ahora. Un saludo para todos y hasta el viernes. Adiós. Él está ciudad, no sé qué pasa, no puede entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme qué es, solo quiero saber. Se ha tomado todo el vino. Quieres decir, porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh, oh, oh.